Curiosidades del mundo antiguo. Continuamos y casi concluimos esta etapa, esta serie dedicada a los placeres lúdicos. En antigüedad hemos hablado en su momento de la sexualidad, del uso de las drogas. Ya nos centramos en la anterior intervención. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nos centramos en el vino y ahora en la otra gran bebida por excelencia con mayor trayectoria histórica, que es la cerveza. Sí, señor. ¿Desde cuándo somos cerveceros? Pues probablemente desde el Neolítico, es decir, nos encontramos con algo, ya lo decíamos la semana pasada, algo que puede competir perfectamente con el vino, pero estaríamos hablando del quinto milenio, sexto milenio antes de Cristo, seguramente. ¿Y con qué tipo de usos se asoció en un principio la cerveza? ¿Desde siempre para beber, con sentido lúdico? Seguramente empezaron a darse cuenta ya desde el principio de que podía llegar a, digamos, alterar el estado de más de una persona. Pero como se hace con cereales, por ejemplo con cebada, en un principio seguramente la función tuvo que ser alimenticia. Seguramente además la fermentación o todo el proceso que lleva a la elaboración de cuando ya se llega a producir cerveza, seguramente fue accidental además. Es decir, la principal función era producir algún tipo de pan nutritivo. ¿Primer lugar, primera zona del mundo, primera cultura que bebe cerveza? Pues de nuevo nos volvemos a encontrar con que los sumerios, y esto además me encanta decírselo a los egiptólogos, me encanta chincharle, como tú bien sabes, pero como de costumbre vuelven a adelantarse en principio, porque ya estaríamos hablando de tablillas de Uruk, de otra ciudad de Sumeria, que ya estaría mencionando de verdad cerveza, con el nombre, es lo que se piensa, que se está aludiendo a la cerveza cuando se habla del término sicaru, ya en el tercer milenio antes de la era. Entonces ya estaríamos hablando de, digamos, pues prácticamente de una época ligeramente más antigua que el mundo, contemporánea a los primeros periodos dinásticos del mundo egipcio. Cuando bebemos una cerveza ahora y vamos al bar, a la cervecería, y pedimos una cerveza, pues nos la sirven en grifo, una caña, claro, no en un botellín, pues bien tirada, como debe ser, que no la hacen bien en todos los lugares, con su medida justa de espuma, que permita que debajo de la espuma las cosas funcionen como se debe. No hay que quitar la espuma, como dicen, no me pongas espuma, quítala. Y se bebe con la boca. Esto no lo digo por casualidad. No, pero no. Sería incomprensible ahora mismo beberla, la cerveza, como lo hacían antiguamente. Sí, porque al igual que le pasaba al vino, no llegaban a filtrarlo, no había sistemas de filtración. Entonces, seguramente era incluso más pastosa la cerveza que el vino, pero bastante no, más. Pero no la bebían como nosotros, no, directamente, no. Utilizaban, bueno, pues, pajitas, ¿no? Sí. Lo que las primeras referencias que tenemos, es, además es muy gracioso, sobre tascas y tabernas que ya aparecen en Mesopotamia, en Sumer, en Babilonia, por ejemplo, en las diferentes civilizaciones que ha habido en Mesopotamia. Pues sí, nos hablan de que se servía en cuenco con pajita. La pajita servía primero para compartir la bebida y segundo precisamente para filtrar todas esas no impurezas, yo no lo llamaría impurezas, pero sí esas sustancias que no eran líquidas, porque era realmente más como un puré. ¿Y la figura del maestro cervecero, del que sabe tirar la cerveza o prepararla, ya existía? En Egipto sí, porque en Egipto, ya lo vimos la semana pasada, existía el vino y se consumía. Lo que pasa que las fuentes grecolatinas sí nos hablan de que era para ellos la bebida nacional, la cerveza. Y sabemos perfectamente también por todos los registros egipcios, textos, murales y demás, que era un bien, pues casi como el agua para ellos. Y aunque en principio solían ser las mujeres las que se encargaban de preparar el pan y la cerveza, sí se empieza a hablar ya de maestros cerveceros. La rubia, la tostada, la negra, sí, son los tipos de cerveza, bueno, hay muchos más, evidentemente, pero los tipos de cerveza que tenemos a día de hoy. Esos maestros cerveceros ya eran capaces de ir incluso mucho más allá porque tenían una enorme variedad. Se ha recogido, depende de las fuentes que consultemos, pero se suele hablar de entre 14 y 17 tipos de cerveza mencionadas en Egipto. Muchas veces nos la mencionan por un nombre, con lo cual no sabemos qué ingredientes tenían, pero sí había, por ejemplo, incluso había cerveza negra. O sea, tenían ya, digamos, entre comillas, muchísimos adelantos. Y ya existían pues las fábricas productoras, existía la producción de cerveza como algo casi industrial, o seguía siendo un uso limitado el que se hacía de ella. Hombre, industrial, realmente hasta época, yo creo que romana, no empieza a haber una tímida industria. Sí es verdad que tenía que haber lagares, tenía que haber, digamos, centros de destilación de cerveza, pero a mansalva, porque es que, como digo, era la bebida, digamos, del pueblo y formaba parte de la dieta diaria. Y por lo que sabemos, hasta los niños la bebían. Porque no se consideraba como algo perjudicial. Es que a las mujeres, por ejemplo, en estado de lactancia, se la recomendaba como una medicina, como un tónico. Porque era como una bebida más suave que el vino, imagino. Porque, sí, en cierto modo, es la realidad. Sí, ¿no? sí. Y porque más accesible para todos y menos peligrosa, ¿no? Exacto, porque además también le pasaba al vino. No se conocía realmente el proceso de fermentación, no se llegaba a elaborar como lo tenemos hoy en día. Pero si el vino es nutritivo, la cerveza más. Porque, como digo, la cerveza se hace con cereal. Entonces, tenía propiedades alimenticias. Ellos tenían su pan de cebada y su, digamos, zumo, entre comillas, de cebada, es decir, su cerveza. Con lo cual, era una especie de complemento. Vamos con tu especialidad, que son los romanos y los griegos. Ese mundo fascinante que hemos repasado en tantas ocasiones contigo, ya nos has anticipado algo. Ellos, evidentemente, continúan no solo con el consumo de cerveza, sino ya casi con una producción mucho más importante de ella. Sí y no. En principio, en el mundo romano se produce, como suele realmente en casi todas las culturas, una doble moral. Porque teóricamente, por lo menos lo que nos dice la cultura oficial, es que tanto en Grecia como en Roma está mal vista la cerveza. Tácito, que es un autor del siglo II, de finales del siglo I, de época de Trajano y tal, de principios del siglo II de nuestra era, lo que nos dice es que la cerveza es una bebida característica de los bárbaros. Los egipcios la bebían y eran perfectamente bárbaros. Los celtas y galos bebían también su cerveza, porque la cerveza también arraigó mucho en Europa. Entonces tenía ciertos matices, digamos, peyorativos, aunque sabemos que la mayor parte del pueblo la bebía. Y otros pueblos antiguos europeos, romanos, griegos, pero también celtas y otras culturas, utilizan la cerveza, la desarrollan también. Sí. Era, como digo, algo característico de ellos. Por ejemplo, creo que no recuerdo cómo es que lo que dice Tácito, que una de las cosas que les caracteriza es que los civilizados beben vino, ellos beben cerveza, el pan es diferente, los civilizados usan aceite para cocinar y los otros usan mantequilla, usan alguna sustancia mucho más grasa. Es decir, es una especie de marca que denota civilización y barbarie. Pero sin embargo, sí es cierto, aunque sea exagerado, sabemos perfectamente que los galos y las poblaciones germánicas y demás consumían cerveza y la preparaban. Incluso en España, Plinio nos menciona la variedad llamada Querea o Caelia. Uh-huh. Es decir, hasta tenía cierta fama algunas cervezas europeas. Qué curioso. Sí. Como ahora, en cierto modo, ¿no? Sí. Lo que descubrimos contigo tantas veces, lo hicimos mucho la temporada pasada, porque hablamos de cosas cotidianas. Ahora hablamos de otros asuntos también cotidianos, pero muy similares, pero la lectura vuelve a ser, una vez más, exacto, la misma, ¿verdad? Sí. Lo único que no tenían en la antigüedad, que tú tienes y tienes un montón de seguidores además, son grupos de fans en Facebook. Todos eso es lo único, aunque también entendía que eso, habría que investigarlo, ¿no? Si existía esa figura en la antigüedad. El club de fans, entre comillas, no oficial, pero sí había fans, por ejemplo, de escritores, o sobre todo de actores o de gladiadores. Es decir, el fan es un fenómeno muy antiguo. Por cierto, curiosidad, ¿sabes cómo llaman a los egipcios a la cerveza? Geneket. ¿Nos recuerda algo? ¿Quién sabe? Seguimos sin haber inventado nada, ni los alemanes el nombre de su cerveza más famosa, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas hasta gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.